¡Ey! Maratón de Erola Irratia y ha llegado el... Bueno, el turno ya se empieza a acabar y parece que nos volvemos a juntar aquí la hora encendida. Sí, parece ser. No, es. O sea, es, porque estamos aquí, sí. O 28 suicidios, no está muy claro. Ah, 28, sí, también. Sí, no hemos debatido mucho sobre tenebroso. El nombre. Pero bueno, aquí no se va a suicidar nadie. ¿Ayer hicisteis programa? No, pusimos repetición, igual que vosotros. Mentira, hicimos igual que programa. Estamos preparándonos para hoy. Claro, por supuesto. Moralmente. Sí, una mierda. Sí, además, entre todos tenemos que hacer una historia, una entrevista muy curiosa. Pues sí, y nada, vamos a entrevistar a una banda de las que, joder, las que la gente del 28 también son bastante fanáticos. Hombre, es una banda de culto. Además, como... Que se mantiene como apuesta actual. Como apuesta actual. Es una propuesta más que interesante, desde luego. Muchísimo, muchísimo. Renovarse o morir. Bueno, pero es que esa forma ha sido como, pues, ha pasado durante años y años con éxito y todavía sigue teniéndolo. Claro, así sí. Es, hablamos de Motorastola. Sí, señor, ni más ni menos. Los Motorastola, ¿y quiénes son Motorastola? Hombre, Motorastola se ve mucho a su líder, ¿no? Sí, sí, es un líder muy carismático, muy egocentrista también. Fue un proyecto así un poco de, en principio, pues de mucho tema de ego, de estrella del rock y tal, pero que bueno, que luego al final pues se pegó el ostión, fue al mundo underground y ahí sigue en nota con ese culto ya más un poco más extraño y más cauto al ego, y ese es Sastola. Sí, claro. Y yo quiero dejar solo clara una cosa, Motorastola... Soy yo, y ya está. O sea, no hay más hostias que valgan. Bueno, hay más músicos y tal, pero no tienen ninguna importancia. Sí, hay más músicos, pero tocan las mierdas que yo les mando. O sea, estos sí. Capullos, pues ahí están. Sí, si hacen un par de errores, yo en un concierto, pues simplemente si hacen tres notas mal, pues les echo, no, y ya está. Hombre, fuera, agur. Lo que no pueden hacer es empañar tu talento, ¿eh? No, desde luego que no. No puede ser así. O sea, porque yo tengo ego de sobra y... Joder. Bueno, igual vamos un poco a los orígenes de Motorastola. Nacho, así, vosotros como bilbaínos del rock and roll habéis vivido un poco, ¿no?, los inicios de esta banda. Sí, aunque tengo que decir que él empezó antes. Él empezó antes, ya él se mueve con los primeros movimientos de grupos sinfónicos en Euskal Herria, que los hubo, que ya se cotizan un montón. Sí, está con Isukaitz, con los primeros Itoiz, todos sinfónicos, sí. Estuvo presente en el primer concierto de Robbie ahí en Tarralde. Pues el Robbie, pues bueno, joder, fíjate. Y bueno, entendemos que eres una especie de mesías del rock and roll, pero ¿qué primeras influencias? Las primeras influencias, así, para entender hasta ahora como es hoy en día, hay que mirar Islas Británicas. Sí. Yo de todas formas quiero decir, y esto pues, más adelante, o esto pondremos una canción sobre ello, de que cuando él nació y él lloró, y sus llantos fueron por las ondas. Ya el mundo no volvió a ser igual. Ya el mundo empezaba a cambiar. Así es. Y bueno, pues que vamos con una de esas primeras influencias de Motorastola. Sí. De la British Invasion, hablamos, me imagino, bandas británicas. Eso es. Y es una canción que habla sobre el nacimiento de Astola, que se llama I'm Crying, de los Animals. Vamos pues con I'm Crying. Gone, I'm a hurting inside. Obviamente estábamos hablando sobre Astola, ¿eh? Off the record, pero... Desde luego, sí. Que se reivindica y mucho. Como... ¿Y con qué otra cosa ibais a hablar? Sí, señor. Hombre, íbamos a hablar de cómo empezó Astola después de ese nacimiento. Pues cuando iba a entrar en el mundo de la música. Yo querría preguntarte, ¿qué edad tenías cuando tu madre te sorprendió haciendo instrumentos musicales en la cocina? Inventabas unos artilugios terribles, ¿no? Si tenías 4 años o así. Creo que incluso 3, o sea, no sé, yo ya, pues... Claro, ahí empezaste a ser multiinstrumentista, porque cada otra cosa... Fallo de grabación. Castillos franceses, sí, alpinos... Sí, sí. En chateaux. Claro, para hacer un buen sonido que yo exigía para la motorastola, por Dios. Qué forma de cuidar la reverberación en aquellas épocas en las que no había la tecnología. Yo quiero grabar en un puto castillo bien. Sí, sí, pues eran como meses, ¿sabes? Eso, bueno... Y así surgió el reverb. Y de ahí al Baserri, que me imagino que también lo harás por el sonido característico de... Sí, desde luego, el sonido del reverb Made in Baserri. Un rollo muy de aquí. Pero si damos, vamos a ver, después de aquella etapa genial, además te hiciste, bueno, el grupo de folclore, te hiciste director del grupo de folclore del pueblo con 8 años, cosa increíble, y ya fue cuando fuiste a Londres. Exacto. Exacto, que es cuando de repente te vieron y le quitaste... Tu banda fue originalmente, le quitó un músico a los Who, músicos que han sido borrados de la historia, pues precisamente por esa vuelta al underground de Astola. Le quitó un miembro a los Who, otro a los Rollins, esto a quién más le quitaste, sí, hombre, a los Animals también. Y no sé, alguno de los Kings estuvo por ahí también. También. Por lo menos pasó, ¿no? Pasó, fue llegar a Astola y todos querían tocar con él, ¿no? Sí, yo es que no sé, yo llegaba a Londres y la gente pues estaba detrás de mí, pues, comiendo de mi mano, o sea, yo no sabía por qué era eso, pero... Eso es por tu carisma. Claro, desde luego. Bueno, también en esta época londinense, bueno, ya finalizando la década de los 60, también te viste influenciado, igual que también por el cambio que surgía mucho en nuestras bandas con el tema de la psicodelia y demás... Y claro, también, no sé si te considera uno de los primeros referentes modernos de la homeopatía, ¿no? Sí, o sea, yo en esa época me drogaba mucho y, pues bueno, pues a mí el tema de la homeopatía pues me encantaba, pues no sé, yo estaba muy drogado y esas mierdas me ayudaban un montón. Me daban la hostia. Sí, lo que hemos podido leer por aquí es que, bueno, el hecho de la disolución, de la disolución, de la disolución, de la disolución, de la disolución, así hasta el equivalente de una gota de agua en 1,000,000,000 de océanos, parece ser que según tu filosofía de persona absolutamente drogada y con el cerebro hecho fosfatina, parece ser que llegas a creer que eso puede llegar a tener algún tipo de, pues eso, efecto curativo sobre el organismo, hasta el punto de que uno de los hijos que tuviste decidiste no llevarlo al médico en absoluto, sino llevarlo al chamán homeopático y no vacunarlo tampoco y bueno... si no me equivoco, llegó a morirse por una infección que empezó siendo una infección leve. No. Y se te murió, ¿no? Eso es mentira, o sea, el chaval se murió, pero por gilipollas. Sí, era mongol, o sea, yo le llevaba a los mejores tratadores de homeopatía de toda Europa y... ¿Eso era cuando vivías en California ya, ¿no? Sí, cuando vivía en California y cuando estuve ahí... Claro, lo que pasa es que igual... surfeando entre cocodrilos. Tu hijo de 3 meses no creía lo suficiente en el tratamiento del homeópata. No creía. Tenía que creer más. Sí, claro, tenía que creer más. O sea, no sé hasta que el efecto placebo, no sé cómo funciona, pero yo creo que tenía que creer más el chaval. Sí, bueno, pues me imagino que sean cosas de las energías que no entendemos y que nos influyen a todos, ¿no? Claro, igual no tenía bien equilibradas esas energías femeninas y masculinas, ¿no? Vaya, será. Esas energías que todavía por alguna razón Iberdrola no ha privatizado, pero bueno, que sí existirían, Iberdrola sí que habría metido bien mano en ellas. Desde luego que sí. Así es. Oye, aquí hay otro tema de Motorastola, bueno, de las influencias de Motorastola habría que poner, ¿no? Bueno, sí, es que este tema pues es uno que le dedicó el Spencer Davis Group a Astola cuando empezó a tener éxito, que se llama Trampolín. Sí, vamos ahí pues. puso Steve Wood, especialmente para Stola, totalmente alucinado con su carisma, que se llama Trampolín. Sí, porque además ya nos ha contado, y no solo con su carisma, sino con eso, que era una leyenda en California, surfeando en cocodrilos y demás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, todos los mejores músicos de la época tienen algo de influencia de las cosas. Me llamaban siempre, el sargento Kilgore. Siempre ese viaje de ida y vuelta de continente americano, Europa, sí. Aunque hay que decir que Islas Británicas. Esta canción la compuso Steve Wood ya en Inglaterra, pero, hombre, esta estaba ya en California, pero ya porque había dejado ya alucinado a todo Londres, ¿no? Exacto. También hay que decir, dejado patidifusos. Sí, su influencia en el ambiente rockero y su relación con las drogas trajo un montón de... No pasa nada, esto está prescrito ya, pasó en los 60. Yo preguntaría si es cierto esto que hasta en la Wikipedia se dice de que sigues esa trayectoria típica de las estrellas del rock and roll, de primero ácido, después farlopa, sí, y luego caballo, y no, luego ya me quito de todo. Pero se nos ha olvidado una cosa muy importante. También, después de la época de drogas de California, fue las sectas. Y entonces también tendría que hablar un poco de la iglesia astoliana a la que pertenecemos todos, por cierto. Sí, lo de las sectas fue una hostia jodida, pero bueno. Pero seguimos con nuestra iglesia, ¿eh? Es un, sí, sí, es un venazo rural, pero sin caer en la New Age ni nada de eso. Exacto, sí, exacto. Sí, de hecho. Muy bien. Creo que venía, ¿no? Se hizo el documental este de cuando tenías la secta, lo de los astolianos. Que bueno, que ibas a hacer un suicidio colectivo, pero justo como que no te metiste en la pastilla en el último momento y viste cómo morían todos, ¿no? Es que, sí, no, es que se me olvidó, joder. Joder, hostia, ¿En qué quedó aquello? Porque, bueno, yo de hecho tenía la intención muy firme de, pues estos últimos años, meterme en una buena secta de estas buenas, de las que acaban en suicidio en masa. Sí, esas son las buenas. Y quise meterme en la tuya y me dijeron que me cago en la puta, que no, que ya el tema del suicidio en masa, que se habían echado para atrás. Porque no. Parece ser que eso, que con el intento último de suicidarse todos, pues tú como que reculaste. No, pues como que la gente le debió sentar muy mal que yo no me suicidase. Y fue como, joder, hostia, que yo soy Astola, que soy Motorastola. ¿Cómo coño me voy a suicidar? ¿Qué pensabas, muñeco? Claro. Es que la gente que se cree que somos todos iguales, por no. Dios, por el amor de Dios. Claro que no. Uno es el líder y los demás somos. Eso era al paso del cometa Halley, ¿no? Porque os iban a recoger los extraterrestres que venían en la cola del cometa Halley. Sí, a ver, yo ahí hice un par de cálculos un poco mal. ¿De qué cometa Halley hablamos? Porque esto la creo que ha vivido como 4 o 5 cometas Halley. Claro. Sí, algo por el estilo. Ese cometa que yo hice un par de cálculos años. Erróneos y, en fin, me lié con las... Bill Halley, otra gran influencia, hablando de... Sí, porque estamos hablando de alguien pionero en el rock and roll. Desde luego. Digamos, el blanco que antes empezó con el rock and roll. Uy, tenemos algo de Bill Halley and His Comets por ahí, preparadito. Yo, lamentablemente, no he traído. Bueno, Motorastola. Aquí hay algo de John Mayall por ahí tirando. Bien fino. Hay que decir que John Mayall también, de Europa a California, como hizo Motorastola. Sí, hombre. A seguir el rollo. Normalmente. A seguir el cometa Halley. Se cocía mucho por allí en estos tiempos. Estamos hablando de finales de los años 60. Vaya ranchos que tenían, Multiusos, o sea. Hay, vaya ranchos que tenían. ¿Cómo es esa ranchera, Astola, que es allá en el Rancho Grande, allá donde vivía tú, que eres mexicano? Cántanosla. La de allá en el Rancho Grande. Eso lo dejo para el final del programa, mejor. No, además, los líderes lo dicen si quieren. Ah, es verdad. Sí, y nosotros somos muy reservados. Bueno, vamos a poner el tema este de John Mayall, de Moving On. Joder, qué temazo, ¿eh? Es de la época de John Mayall, cuando está con Fred Mitchell y con... Esta influencia guapa para Motorastola. Músicos de jazz de primer orden. Sí, porque los ranchos los tenéis cerquita, sí. Uy, cerquísima. Vamos, pues... not enough time. I've got ¡Qué escándalo! Hay que decir que este disco está totalmente grabado en directo. Sí, sí, sí, pero es la mayor ovación que es esta que habéis escuchado. Es porque antes de tocar la canción ya dijo al público que se le había dedicado a Astola. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Que no se ha oído muy bien. Pero... No se ha oído muy bien, pero bueno. Pero el público en aquel momento lo ha oído bien y es la canción que más les entusiasmó de aquel concierto. Sí, desde luego. Sí, por cierto, el tema de las groupies, ¿cómo llevabas el tema? Porque debía ser un acoso muy, muy intenso y muy duro. Sí, estamos hablando ya del 71, 72. A ver, era muy jodido, pero vamos a ver, o sea, soy motorastola, o sea, yo tenía caña para todas, pero sin más. O sea, eso era una cosa... Ese bueno. Intercambio de parejas con tu hijo también, cuando sí, ya... Cuando adulto, obviamente. Sí, que por supuesto, pues me dijeron, oye, tu hijo no tiene ni comparación contigo, desde luego que esto es mucho peor, pero bueno. Bueno, pero tú eres el pionero en el tema del swinging, ¿no? A finales de los 60, ¿no? El intercambio, el swinging, los solopsin y todo eso, ¿no? Sí, nosotros empezamos ese rollo ahí. Éramos una gente muy, muy cosmopolita. Una cosa loca. Sí, o sea, en términos evolutivos, más o menos, digamos que también alcanzaste un poco el pico de la especie. Tampoco puedes generar nada mejor, nuevo, ¿no? Sí, no, o sea, yo a Darwin le di por culo directamente. Literalmente incluso. Sí, literalmente. También viviste, bueno, más o menos la época de él y... No, también compró el cadáver de Darwin en una subasta en su época de mayor apogeo y mayor derroche de pasta y tal, cuando se compró... Llegué a pagar 3 millones de dólares por el puto cadáver de Darwin, creo. Y por llegar a clonar el tracto rectal de Darwin, sí. Y poder sodomizarlo. Claro, hoy que pagaste mucho también. Sí, para poder decir que literalmente le diste por el culo a Darwin. Sí, solo para decirlo en una frase de una canción, simplemente. O sea, yo ya con eso me quedé muy a gusto. Es un poco el tema del destruir hoteles, ¿no? Porque cada vez que llegas a un hotel... Bueno, sí, esa es otra de las leyendas, junto a las drogas y estas excentricidades. Oye, descojonaban... Perdón, líder, que estaba hablando de ti en tercera persona. Descojonabas el hotel entero y luego lo pagabas. Sí, con dos cojones, o sea, yo era una persona que muy destructiva, pero muy muy resputeosa con el capitalismo también. Decías, coño, por dinero va a ser, toma, sí, pan, no, como no, estos. Yo romper, pero luego pagar, con dos cojones ahí, que yo tenía dinero de sobra y no quería romper el status quo, o sea, quería ser el tipo rebelde de la tele, pero oye, que los chavales no se nos desmadren aquí, que hago en Dios. Sí, bueno, estábamos ya en lo primero de los 70... Y pues estabas fuera de madre, como sueles decir tú. Sí, estaba ya, joder. Y creo que llegaste a coincidir con los Stooges, ¿no? También, sí, coincidí con los Stooges. O sea, también introduciendo un poco las primeras semillas para la evolución del punk y... Por supuesto, yo estuve ahí en todo momento. Y, de hecho, hay un tema en su disco Raw Power, ¿no?, que creo que compusiste, ¿no?, las líneas de guitarra. Sí, compuse las líneas de guitarra y bueno, pues en fin, luego el señor Iggy no me dio las gracias adecuadamente. Tuvimos un lío ahí de drogas, pero bueno, no pasa nada. Y desde entonces es tan delgado, ¿no? Sí, exacto. Vamos con Your Pretty Face Is Going to Hell, hijo de puta, Iggy. Yeah. Ahí estaba. Vaya, sí, pues nada, un temazo del rock and roll, pero también, o sea, como casi todas las canciones rápidas de los Estujes, que las compusiste tú, ¿no? Sí, exacto. Yo, o sea, todo, las todo suyas son solo las más lentillas. Sí, las más lentas, las más moñas son de ellos. Sí, yo era lo más punky. Pero tema de royalties y eso, tú no has visto nada, ¿no? O sea, entramos ahí el tema de derechos de autor, que tú has tenido también ahí una lucha tremenda. Claro, claro. Tuvimos ahí unos temas jodidísimos con, pues eso, con abogados del rollo de los Simpson, pero claro, nada. Lo que pasa es que... en el Hatch. Sí, pues, sí, ese es el rollo. Sí, bueno, debiste tener un rollo sexual con casi todas... O sea, fuiste amante de casi todas las mujeres de pues del dueño de la Sony y tal, vale, ¿no? Yo, y claro, es que, ahí sales parado. Sí, o sea, pues... un inciso, tenías en aquel momento los mejores abogados del mundo, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Sí, pero aún así no fueron suficientes como para toda la serie de mierda que tenía. Johnny Gorizelaya, todos esos. Sí, claro, lo que pasa es que... No sirvieron, ¿no? Sí, por lo visto también hubo... También tuviste affairs con sus respectivas y demás. Claro. Y, sí, o sea, ahí... A ver, claro. Lo admito. Ahora, a día de hoy, ya pasando tantos años, admito que la cagué bastante. O sea, podía haber medido de rositas, pero no, la cagué mucho. Y ni todos los mejores abogados del mundo podían solucionarlo. Una adicción al sexo, además de las drogas, ¿no? Sí, pues joder, el sexo y las drogas, pues... Coño, es que lo que le gusta al cuerpo, pues... A quien no le gusta el sexo y las drogas, que levante la mano ahora mismo. ¿No habría algo detrás de mantener tu reputación de gran estrella del rock? Estrellas del rock ya se sabe cómo tienen que ser. A veces igual, hombre, eras más bien una persona que se quería quedar en su casa viendo una película con unas gominolas y te veías forzado por mantener la imagen a cosas de estas. Joder, digo, ¿eh? Es una reflexión que lanzo y no quiero ser irrespetuoso, por supuesto. Desde luego, pero es que aquí ahí Max tocó el corazón. Sí, es que muchas veces era así. Qué hago, Dios, yo quería quedarme en casa viendo Blade Runner, pero no. Tenía que estar ahí poniéndome Kiko y follándome a top models de... Sí, pues, claro, fiestas... 90, con, 60, 90. Sí, desnudos, pues, en la piscina y demás. Claro. Para que entendáis que la fama es dura, dura de cojones. El gran drama de la estrella del rock and roll. Una cosa loquísima. Ahí quería llegar, o sea, ¿cuántas groupies se hizo millonaria después de haber tenido relaciones contigo? Simplemente por haberlas tenido. Eso fue aprovecharse de ti, ¿no? Sí, desde líder, luego. Digo, sí, creo que hubo incluso un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que llegó a pasar. Sí. Por alguna de las fiestas privadas de Motorastola. Hay que decir Kennedy. Eso fue un error bastante loco. Kennedy, yo he oído hablar algo de Kennedy y es más como que la muerte de Kennedy puede estar relacionada más o menos con la relación que puedo llegar a tener contigo. Que yo no quiero decir que... O sea, lo más probable es que estuvierais los dos hasta el culo y que no supierais muy bien lo que hicisteis, pero bueno, que al fin y al cabo esa relación estuvo ahí. Hombre, y que... según Kennedy sabía muy bien lo que estaba haciendo y desde luego que lo hizo muy bien, ¿eh? Entraría ahí en juego además la mafia y otro gran amigo tuyo, como fue Frank Sinatra, ¿no? Que también se ha dicho siempre esa relación que tenéis, que os da cierto encanto, porque sí, claro... Hombre, la carrera de Frank Sinatra en sus últimos años está, vamos, fuertemente influenciada, pues, poco antes de morir, pero... Y por el cambio este de tabique nasal. Bueno, sí. aquí me están sugiriendo poner un tema, sí, pero ya hace un salto grande, porque esto ya era en plenos 90 y pues yo quería experimentar y con sonidos más eléctricos. Sí, lo que pasa es que llevamos un buen rato hablando de Motorastola, pero ¿qué es Motorastola, no? Ya, ¿A qué suena Motorastola? Claro. Bueno, pues has elegido una época bastante turbia en Motorastola, pero que desde luego fue la hostia. A mí es que me gustaba mucho. Todo lo que he hecho yo ha sido la hostia. Sí, además en los 90 empecé a conocerlo, aunque luego llegué a todo lo de más de atrás. Claro, yo en su día conocí el trabajo de los 90, pero claro. Un chaval, pues ¿qué le vamos a hacer? No. Vamos ahí con un tema muy noventero de Motorastola. Vamos, pues. Previously on X-Men. We'll be right back. auténtico adelanto, ¿no? La música electrónica, ¿no? Sí, qué desde luego que sí. Y, sí, desde luego. Bueno, qué decir, que de este tema, que bueno, que lo utilizaron en la intro de los X-Men. Y joder, pues que... Que bueno. Y además doblabas a Lobezno, ¿no? También en ese... No, a ver, yo es que les pedí a los de la serie que, oye, vale, podéis utilizarlo para vuestra serie de los X-Men, pero yo quiero interpretar a Lobezno. Y me estuvieron explicando, pues, horas y horas que era una serie de dibujos animados y que, claro, con mi condición de humano, pues que no podía hacer de Lobezno en esta serie, pero a mí no me quedaba claro del todo hasta que, pues bueno, me pagaron un buen pastizal por ello. Sí, porque además en nuestra iglesia uno de los mandamientos es nada es imposible para Astola que se atreva a saltar a los cielos. Sí, pues claro, yo quería quería ser el actor principal de una serie de dibujos animados. O sea, ¿qué coño hay de eso, que de malo en eso? Nada. Solo quería, pues eso, ser protagonista. Siempre fuiste un incomprendido. Sí, desde luego que sí. Esa faceta, de actor también. A lo Bruce Dickinson un poco. Claro. Y también, piloto de aviones. Bruce Dickinson ha tenido etapa de actor, ¿sí? Sí ha tenido veleidades. Ah, no sabía, ¿dónde sé? Teatrales. A mí me frustraron mi carrera de actor por esta mierda. O sea, yo tenía un futuro de la hostia como actor. O sea, ha sido Hugh Jackman ahora mismo, pero no. Me jodieron bien. Bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Sí, desde luego. Oye, pues... Hombre, todos los que te la han jugado siempre han acabado luego por otras razones, pero muy mal, ¿verdad? Sí, desde luego. Ahí han acabado en la cuneta. Sí. Oye, ahí está eso de la mafia, ¿no? No, y otros que sencillamente el azar, o no sé si son fuerzas sobrenaturales o qué, que por otra razón les empieza a ir fatal en todo. El culto al oscuro, del rock and roll. No lo sé. Todo eso. Pero todo el que le ha querido vacilar a Estola, si no hay que hacer el paseo con sus amigos, pues ha empezado a tener mala suerte, quizás. Sí, a tomar por culo. Sí. Oye, yo, mira, hemos ido a los 90, yo querría ir a los 80 y poner un tema, el tema que fue estrella en los 80. Fue Tonight I'm Gonna Rock You. Ese gran temazo. Bueno, pues sí, claro. Compuse ahí de puta madre. Con esta panda de capullos que me acompañaba en los 80. Pues que, bueno, que venían del glam metal y estas hostias que estaban de moda entonces. Y pues yo me adecué a los tiempos y, pues oye, esto salió. Vamos con Tonight I'm Gonna Rock You. Little girl, it's a great big world, but there's only one of me. You can't Pues qué vamos a decir, estos eran los 80. Ah, así es, pues sí, pues un exponente del heavy, ¿no? Sí, ahí está, pues el heavy. Tiempo de llenar estadios, de rodar sí. Documentales... Claro, pues, claro, desde bueno. Luego, era el día a día. Para verlo polifacético que era, fue porque en primeros 80 trajo todo el dancehall jamaicano a Europa. Eso es muy curioso. Esa vena caribeña, ¿verdad? Que sí, en ese disco la dio... gente no sabía que era el dancehall hasta que Óstola de Jamaica y en fin. Hostia, he visto ahí una cosa muy curiosa, les dije a la peña y dijeron, ¿qué coño es Óstola? Y ya está, y todo el mundo bailando a tope. Y bueno, pues no sé. Pues seguir como Trastola, que la siguiente época que es. Bueno, ya poco a poco también volvería otra vez a Reino Unido en los 70 después de los Stooges, ¿no? Y bueno, ahí llegaste a conocer a los Hawkwind, ¿no? Sí, a los Hawkwind. Esa peña se drogaba mucho, o sea, y lo digo yo, lo digo yo. Pero se drogaban mucho, mucho, mucho. Tú tienes que estar siempre con Lemmy, ¿no? Sí, desde luego que sí, claro. A ver, nosotros éramos una panda de hippies de mierda. Y Lemmy, pues me comprendía más, le molaba más meterse ahí en feta, guay, speed y... Bueno, y estar de palique durante horas, ¿no? Sí, estando de palique durante callar. Horas, con árboles, etcétera, y yo me lo pasaba de puta madre con Lemmy. Bueno, o sea, luego se hizo Motrastola porque yo le dije, a ver, Lemmy, te dejo coger medio nombre de mi grupo y, pues oye, hazte Motorhead, que mola mucho el speed. Claro, además en aquel momento, pues, fue cuando pues le dices un poco tu influencia para que él pudiera triunfar. Enseñaste un poquito. Claro, a ver, yo le dije, mira, Lemmy, tienes que tocar el bajo así, tienes que cantar así. Porque tenía limitaciones. Que no te mole. No, sí, tenía limitaciones. Bueno, a él antes. No le molaba cantar. Yo le convencí para decirle, mira, Lemmy, o sea, tú canta, ya verás cómo a la gente le gusta, coño. Le diste la confianza, ¿verdad? Sí, le di esa confianza ahí y pues Lemmy ya se volvió una persona tan confiada en sí misma que pues enseñó al puto Sid Vicious a tocar el bajo y todo, o sea. Bueno, de hecho, se hizo miembro de nuestra iglesia. Eso no se ha comentado mucho. No, la vertiente astoliana, ¿no? De Lemmy Kilmister. Sí, porque todos los que somos de la iglesia lo vivimos con cierta discreción. Sí, es una de las bases de la iglesia, claro. Más que discreción, sí. Es humildad. Humildad claro, y francmasonería, claro. Y un poco rara. Más que humildad, yo diría secretismo. Sí, ahí estamos hablando porque tenemos y decimos lo que queremos. Bueno, y bueno, pues también pues gracias a tu influencia pues salió de Hawkwind Motorhead. Sí, bueno, y ya sabíamos que Lemmy pues tampoco en un principio era muy dado a los virtuosismos y tú dijiste, no, en este tema te vas a hacer un punteo bajo, puta madre. Sí, le dijo yo, mira Lemmy, coge así los dedos y hazte este punteo la hostia porque ya no estás en los putos Hawkwind, ya estás en Motorhead. Sí, tienes que hacer algo guapo, de verdad. De hecho, hay mierdas de hippies. ¿Existe alguna grabación vieja de pues los primeros conciertos de Motor donde tocaban este tema donde directamente se ve que Lemmy pide ayuda como alguien entre bambalinas y apareces sí, tú, aparezco yo y quitas su mano dedos. Izquierda y pues le vas tocando las notas, ¿sabes? Sí, pues Lemmy era así, era pues el hombre estaba fatal, no aguantaba las drogas tan bien como yo y pues había que ayudarle al pobre, joder. Sí. Pero guardo muy buen recuerdo de Lemmy, joder. ¿Por qué favoreciste el rock and roll, eh? Sí. Sí, hace 3 meses tuviste una peleilla, ¿no? Algo... Ya, bueno, a ver, en los foros de internet se ha comentado todo tipo de mierda, pero coño, que no, que sin más fue una pelea que acabó ahí bien, pues con los dos bebiendo Jack Daniels y nada, sin más. Yo al día siguiente, pues, hostia, descubrí una cosa muy jodida sobre él, pues que estaba ahí, que estaba pajarito, pero vaya, por Dios. Eran flojeras. Sí, no sé, yo creo que fue una resaca muy mala que le tumbé bebiendo. O sea, fue como, Lemmy, a ver, ¿quién bebe de los dos más? Acabó el tío ahí fatal, cantando rancheras. Sí. Bueno, vamos. Estamos, por cierto, a la 107.5 de la FM. Hostia, ¿cómo se llama eso? Oye, ¿eh? Onda, vale, qué bien. Oye, pues nada, vamos con este tema que lo he dicho, que tú le ayudabas a tocar ese punteazo. Eso es solazo de bajo, sí. Vamos con Stay Clean de los Motorhead. Yeah. Oye, pues ahí estaba ese tema que le que le ayudé a Lemmy, joder, hostia. La verdad es que es un clasicazo y un temazo, es un temón. Sí, un gran temón y ese solo de bajo que el pobre Lemmy no sabía. Sí, le costó aprender, pero al final ya se los hacía y tal. Sí, esas sí. Genialidades. Bueno, y luego ahí toda la carrera. Y el tema de esa barba así como un tanto carlista que llevaba el bueno de Lemmy, es algo que tú le enseñaste, ¿verdad? También a Astola. Jo, pues sí, yo le enseñé unos libros de los carlistas y de tal. De Zumalacárregui, pues, al tío le embresó la figura de Zumalacárregui, ¿no? Ya sabéis que a Lemmy le molaba todo el tema de guerras y tal, y bueno, pues yo, sí, hablando de historias y una noche ahí puestos de ketamina con Lemmy, pues surgió el tema y dijo, coño, me voy a dejar esa puta barba, cojones. Sí, sí, porque además él pensaba que los carlistas eran la guerrilla perfecta. Sí, sí, claro, y bueno, de hecho antes de que se hiciese famoso el rollo que llevaba de traje de las SS alegando su elegancia, pero antes de eso sí que llevaba chapela, ¿no? Sí, hombre. Sí, el Emi tuvo una época de muy muy vascuence. Muy carlista, muy loca. Sí, sí, sí. Muy anti-isabelino, sí, el tío. No, pero una cosa bastante loca, o sea, el tío se cabreaba mucho cuando oía ciertas cosas, o sea, estaba rabioso el cabrón de él. Sí, incluso dominaba un poquito lo que era, luego se lo olvidó, pero... Sí, no, pues un poquillo las valencias. Sí, pues, así que no, chanaba. Pues Kaiso, tal, no sé qué, pues algo controlaba el tío. Más que Pachi López, desde luego que sí. Sí, sí, sí, hombre, sí, sí, mucho más. Que era un habitual del High Alley allí en Estados Unidos. ¿Eh? Claro, claro, claro. Sí, vale. Bueno, en se Miami... Se ponía fino ahí, en los portones. En Miami el tío sí que es cierto que llegó a jugar algún pequeño... Bueno, pues algún pequeño enfrentamiento nada loco, pero bueno, algo sí que a nivel de amateur llegó a jugar el tío y bueno, y tuvo su público y tal, pero luego lo que el tío sí que era un gran apostador por el tema y bueno, y se sacó sus millones también en el tema del High Alley. Está ahí la mafia también siempre presente en la carrera de Motorastola. En la carrera de Motorastola y... Sí, sí, bueno, sí, pero esas cosas no se cuentan en la radio. Bueno, bueno, siempre... no sé, no, pero bueno, pero les ponéis lo que pero... hemos leído. Oye, pero líder, que les ponéis, claro, firmes. Bueno, de hecho, bueno, aparece, bueno, incluso en el blog de Motorastola. Bueno, sí, público, cierto, ¿no? cierto. Aparece en el blog de Motorastola y en el Twitter de Motorastola, que había un hashtag con eso, con todo ese rollo. Un hashtag germánico. Hostia, tengo un hashtag que el bicho vio en una jaula y con una colores. Rueda. Dios, pobre hashtag. Oye, ¿qué tal vivió Motorastola la transición a Internet y todo esto? Pues muy bien, en primera parte porque teníamos un, pues creo que era guitarrista o bajista, no me acuerdo exactamente, aunque yo toca la guitarra, pero el caso es que el tío supo muy bien y dijo, oye, vamos a hacernos un Bandcamp, antes de que existiese siquiera Bandcamp, y salió una cosa muy maja, que era un disco con un tema que se llamaba Evil Like a Knife, que ya ahí dimos el salto al macarreo puro, y a la peña le moló mucho. Está muy... Los Venom se influenciaron por esto también. En la biografía que leí de Motorastola, escrita por Stephen Hawking, te contaba que... ¿Stephen Hawking o que, Stephen King? No, Stephen Hawking, el físico. Y nada, y la cosa que contaba como que también en un momento de los 70 tú también llegaste a proponer a la banda, vamos a hacer un Bandcamp. Pero nadie entendió nada. Sí, no, la gente no tenía ni en puta un cuelgue idea. De LSD. O sea, yo, un Bandcamp, pues sí, me parecía una cosa loquísima, o sea, muy muy lógica. Pero nada, al de un par de horas dije, hostia, ¿qué coño les estaba diciendo? Y nada, bueno, sin más. Luego, años después, pues me pidieron perdón y tal, me besaron las botas y dijeron, vale, Astola, eres un puto visionario. Y vamos con el Evil Like a Knife, sí, porque a Motorastola, pues yo soy más malo que un cuchillo. Vamos. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el tema de Evil Like a Knife de Motorastola. Sí, sí, claro, aquí nos hemos saltado un montón de influencias del hardcore, del punk. Sí, de los Venom. Incluso del black metal, sí. Sí, bueno, pero en fin, yo también les influencié en gran parte. O sea, me lo debían. A ver, tú cuando les conociste, básicamente estabas ya de vuelta a eso. Sí, claro, por eso. Yo, pues simplemente. Bueno, se influencian de mí, pues yo me retroalimento de vuestra mierda. Ah, bueno, y incluso influenciaste también a los grandísimos Synapse, ¿no? Sí, no los influencié. Yo formé esa puta banda. Vamos a ver, yo estaba por Canadá, pues de vacaciones y tal. Encontré una panda de cuatro crustis de mierda que hacían más que ruido y gritar. Y les dije, oye, mira, ¿y si juntáis el sonido de Motorhead y el de Lois Charge? Dos bandas a las que, por cierto, me deben un huevo. Y haces un grupillo y, bueno, así te sacas unas pelillas muerto de hambre. Y pues nada, hicieron los Inepsi y oye, le salió una cosa bastante maja. Y ayer me sentí orgulloso porque estaba viendo unas revueltas ahí en Anaheim con el Ku Klux Klan, que estaba liando la petarda. Y pues unos chavales muy majos del barrio fueron ahí a darles de hostias. Y un chaval que le pega una paliza brutal a uno del Ku Klux Klan salía con una camiseta de Inepsi. Y dije, joder, mira, un buen chaval. Sí, esta canción va con dedicatoria. Sí, va con dedicatoria. Ese chaval que hostia, que... Que muy bien, muy sí, pues pateando a unos... Que alguien te invite una cerveza, joder, coño, de puta madre. Vamos con Blood for Oil, de los Inepsi. que ha padrinado Astola. Sí, pues, sí, así es. Eso es, bueno. Pues nos queda ya poco tiempo para mi entrevista. Bueno, a ver, no podemos dejar terminar la entrevista sin aquella canción que te dedicaron los Rolling Stones en su primer LP. Hablamos de cuando tú en tu papá londinense, cuando estabas en la escena del Derby and Blues en Londres, y fíjate, es la persona que se puede decir que le han dedicado los Rolling Stones una canción, una versión de la Making Me en su primer LP. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? No, desde luego que no. Y luego, bueno, hubo un choque de egos con Mick Jagger, si no recuerdo mal. Sí, yo estuve en una época con Los Ángeles del Infierno y pues pasaba una época bastante turbulenta y tal, y estaba ahí que solo me concentraba en mi moto y en drogarme y en apuñalar gente que solía ser de color, pero bueno, sí. Sí, creo que, negra. Creo que has llegado a tratar con tres tipos de mafia, ¿no? Diferentes. Sí, algo así. Yo... Está prescrito todo esto, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Yo, pues eso, Hells Angels y luego, pues ya sabéis lo demás. No hace falta preguntar. No, pero hay que decir hincapié. Joder, que Mick Jagger te pidió perdón. Sí, me pidió perdón porque, joder, le hubiese cortado. En fin. El día de Altamón, entonces. Sí. La única persona a la que Mick Jagger le pidió perdón en público. Qué curioso. Sí, público. Y encima luego dedicarte una canción en su primer LP. Sí, es que no, la verdad que estuvo muy bien, pero yo no le veo nada a ese hombre, no, nada de nada. Joder. Y bueno, pues ponemos este tema y damos paso ya al siguiente programa porque esto ya se va de madre y Motor Astola. No, tenemos misa ahora. Sí, hay misa. Venga. Misa de Motor Astola, ya sabéis. Venga, pues. Agárrate. Agur. Well, I'm a king, babe. Buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby. Buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sing it then. Well, I'm a king.